No sé cuántos de vosotros habéis visto Stranger Things. Yo soy bastante fan de Stranger Things. Tiene todos los elementos del cine de los 80 y los 90. Es decir, niños que viven en un pueblo, que son amigos y que van en bicicleta. Cómo mola, ¿verdad? Es la base de los Goonies, de E.T. y de un montón de cosas parecidas. Bueno, la cosa es que en la última temporada de Stranger Things, hay uno de los protagonistas que en temporadas anteriores hace de jefe de policía, que se llama Hooper, que es un tipo gigantesco. Debe ser un tío que mide como 2 metros. O si no, 2 metros le falta poco. Un tío grande, corpulento, pero que está muy pasado de peso. Está bastante pasado de peso. No voy a hacer spoiler, tranquilos, ¿eh? En la última temporada, en la temporada última, que yo no sé si habrá en el 2023, pero vamos, la última que ha salido ahora en el 2022. Pues el tipo termina en un gulag ruso y ha perdido un montón de kilos. Hasta hay un episodio donde se quita el tipo el chaquetón y la camiseta y está bien de peso. De hecho, está fuerte. Debe ser un tío que, pues, de estos típicos que en la universidad fueron deportistas y luego se abandonaron. Pues el tío pierde peso y, claro, tiene una estructura fuerte y el tío está duro y plano y fuertote. Y entonces empezamos a contar 3, 2, 1 y ya tenemos a los polemistas de internet y a los amigos del movimiento para la plena integración de los gordos, y ningún cuerpo es más aceptable que otro. Y acusan de gordofobia a Stranger Things. La nueva Inquisición. Por si no tuviéramos poco con el asunto de la ideología de género, esa filosofía que dice que los géneros no existen y que no existen y que no hay géneros excepto en la violencia. En la violencia sí hay género, pero el género no existe, excepto en la violencia. Existe para unas cosas, pero para otras no. Bueno, pues tenemos a los amigos que hablan de gordofobia. O sea, ¿gordofobia qué es? ¿El miedo a los gordos? ¿El odio a los gordos? ¿Gente de partidos de ultraflacos que queman a gordos y los apalean? ¿Que se van a bares de gordos para buscar o a barrios de gordos para buscar pelea? ¿Y partir caras de gordos? Por cierto, no es por nada, pero en una pelea yo apostaría al gordo, sinceramente. Nunca apostaría al flaco, pero bueno. Gordofobia. ¿Qué es la gordofobia? No, la gordofobia es, como en otros muchos movimientos actuales, un movimiento de gente envidiosa que quiere ser tan aceptada como los esbeltos. Quieren que les digan las cosas que quieren oír, porque los criaron padres sobreprotectores y no están acostumbrados a lidiar con el rechazo. O lo que también es cierto, gente que toma las decisiones, porque tú puedes decidir estar gordo y estar gordo porque te da la gana, y eso no le importa a nadie. O sea, tú has decidido estar gordo, pues ya está. Como otros deciden fumar, o otros deciden, yo qué sé, hacerse aficionados a la filatelia. Pues tú, es tu decisión y los demás te tienen que dejar en paz y vivir con tu vida. Bueno, pues no. Porque ya no solo se trata de que tú tomes una decisión, se trata de que a los demás opinen que eso está bien. Que lo cual es una estupidez. Es decir, una cosa es la libertad. Que tú decidas, haciendo uso de tu libertad, pues yo qué sé, hacer lo que quieras. Siempre y cuando no pongas en peligro a otros, ¿no? Pero hacer lo que quieras. Con tu cuerpo, con tus ideas o lo que sea. Respetando la libertad de los demás para hacer lo que tú seas. Ahora, tú quieres tener las mismas oportunidades, o quieres salir en papeles de cine y ser flaco, o quieres que haya una cuota para artistas que estén en las 10 posiciones de éxitos musicales que sean gordos, o quieres una cuota de gordos en el cine. Eso es la estupidez y la majadería. Es decir, ¿por qué critican a Hooper por perder peso? porque hay una cosa como que muy evidente. ¿No será que como el protagonista va a un gulag ruso, su personaje pierde peso a base de comer sopa aguada y un mendrugo de pan? ¿No será por eso? ¿No será por eso que en Toro sentado, en Toro, ¿cómo se llama? La película esta de Robert De Niro que hace de boxeador y luego se pone gordo, pues Robert De Niro cuando toca estar fuerte se pone fuerte y cuando toca estar gordo bebe leche con cerveza para engordar porque su personaje es un boxeador retirado? No, amigos, no. Gordofobia, esto es gordofobia. Mirad, la tontería. Esto se nos está yendo de las manos, la tontería, ¿eh? ¿Todos los cuerpos son iguales? Sí. ¿Tiene derecho un actor a bajar de peso? Pues también. Y que asuma las consecuencias, porque si un actor baja de peso, imagínate que un actor se pone esquelético y ahora quiere optar al papel de Kingpin. Pues no, tío, es que Kingpin resulta que es una mole. Entonces tú no puedes optar al papel de Kingpin porque para ser Kingpin debes de pesar por lo menos 120 kilos y estar calvo o afeitarte la cabeza. ¡Ay, no! Eso es alopeciafobia. Que también me pregunto, ¿y por qué no pasa lo mismo con los calvos? Es que yo quiero una cuota de calvos. Porque los calvos también tienen derecho. Así que yo quiero que en una película aparezca un chino, un negro, un gordo, un calvo, un pelirrojo y, por supuesto, la cuota de diversidad sexual. Es que cuando empezamos a meter en lo que es la ficción, en el cine, en las series, el arte, y el arte se pone al servicio de la ideología esta, me recuerda, pues no sé, me recuerda a cualquier totalitarismo que se dedica a hacer de mecenas a artistas y le dice, tú ahora me vas a pintar esto. Que luego también ha salido el tema de Friends. No lo he leído mucho porque es que mi tolerancia a estas cosas suele ser bastante limitada. La creadora de Friends ha tenido que pedir perdón porque cuando inventó Friends no había la suficiente diversidad. Es decir, no había un gordo, un chino, un homosexual, una lesbiana, un negro. Solo eran blancos, con privilegios de blancos, haciendo cosas de blancos y riéndose de chistes de blancos, cantando canciones de blancos, vestidos como blancos. Estamos tontos perdidos. Mirad, Friends triunfó no porque tuviera una cuota de diversidad, sino porque los actores eran buenos, las historias eran graciosas, los diálogos tenían chispa y la serie te encariñabas con los personajes y tenía su gracia y triunfó. Pero cuando tú sustituyes la meritocracia por la diversidad y encima pretendes que tenga éxito, mal vamos, ¿eh? No, es que yo quiero una serie que tenga diversidad y que además pues tenga pues privilegios de minorías. Pues así pasa lo que pasa. Combatir con discriminación la discriminación no produce más libertad. Combatir la discriminación con más discriminación produce más injusticia. El problema no es luchar contra la discriminación, es conseguir que la gente inútil de minorías tenga privilegios que no se merecen. Todo dicho así suena muy mal, pero es que piénsalo un poquito. Yo quiero ser director de Coca-Cola. Quiero ser el CEO de Coca-Cola. Porque solo hay hombres blancos. Pero ¿y si tú eres un negro tonto? ¿O un asiático tonto? ¿O un español? Que para los anglosajones, los españoles no somos blancos. Antonio Banderas no es blanco. No, tío. Tú llegas a CEO de una empresa por tus méritos. Y si resulta que tú no tienes ni inteligencia, ni trabajas 90 horas a la semana, ni estás dispuesto a quedarte sin familia ni relaciones porque para competir tienes que echar más horas que nadie y los demás no están dispuestos a hacer los sacrificios personales, pues entonces en lo alto de la pirámide estará el más listo, el más trabajador, el más despiadado seguramente, pero el más capaz. Si queremos un mundo que funcione en base a méritos, tendremos un mundo bien gestionado. Pero si queremos un mundo que funcione en base a minorías, que tengan o no talento, pero están ahí por ser minorías, pues entonces nos vamos al guano. Luego hay otro tema, que es el tema de la salud. Ya sabéis que yo estoy pensando bastante en este tema. Pero antes de hablar de este tema, yo quiero hablar con cierto cuidado de este tema. Mirad, el tema del peso no se puede generalizar, porque tú puedes ser una persona que quiere bajar de peso, pero o no tiene fuerza de voluntad, o el estrés te ha vencido y no tienes herramientas ni recursos para luchar contra el estrés que te produce la vida, el trabajo, yo qué sé, la situación en la que estás, y la comida es una vía de escape. Como mucha gente me ha escrito y me ha contado, pues cosas, ¿no? Es que converso, llego a las 1000 horas a mi casa y este rato que tengo es... Así es como me evado. La comida es una droga, o mejor dicho, la comida puede convertirse en una droga, como cualquier placer. Yo sinceramente soy de la opinión que probablemente el mayor de los placeres es la comida. A lo mejor lo que voy a decir está, para algunos puede sonar raro, pero para mí la comida está por encima del sexo. Como placer, me parece un placer inmensamente superior a muchísimos otros placeres. Bueno, podemos ponernos selectivos, ¿no? El placer de leer un buen libro, pero sinceramente, la comida une la biología con el placer y con muchas otras cosas. Y si encima lo rodeas pues con compañía agradable, con un fin de semana relajado, pues es un cóctel perfecto. Pero se puede convertir en una droga. El tema del peso corporal unido a una edad en la que los hombres, también las mujeres, ¿no?, pero vamos perdiendo tono muscular, nuestro esqueleto se descalcifica, tenemos problemas de articulaciones, y todos los problemas que hay asociados a eso, pues es una cosa como para pensárselo. No hay muchos ancianos obesos, porque por desgracia la obesidad trae una serie de problemas. Ahora, en lo que sí le doy la razón al tema de la gordofobia es que porque tú has decidido, yo qué sé, vivir de una manera y controlar tu peso, tú no tienes ningún derecho para mirar por encima del hombro a gente a la que eso le da igual. Le da igual. Quiere comerse sus filetones, quiere... y le da igual. Entonces, podemos volvernos talibanes tanto de la gordofobia como... bueno, como de la gordofobia en plan, no, la inclusión de los gordos como de... los gordos merecen morir. No, la libertad individual tiene que estar por encima de muchísimas otras cosas. No de todo, pero de muchísimas otras cosas. Incluso de tu opinión, que no importa, porque amigos, una cosa que los que nacimos en los 70 y antes nos educaron en la idea de que tú puedes ser molesto, hay gente que no piensa como tú y tu opinión a mucha gente no le importa. Y más vale que lidies con el fracaso, con la decepción y con otras cosas y aprendas a lidiar con ese tipo de cosas. Creo que estamos en un momento de la vida, de la historia, donde los adultos tenemos que a veces enfrentarnos en encrucijadas donde no nos gusta la realidad o no nos gusta nuestra realidad, y entonces tenemos que decidir o bien aceptarla y lidiar con ello, o bien tomar decisiones y cambiarlas. Pero hay una forma infantil de enfrentar todo esto, que es que todo el mundo, poner de acuerdo a todo el mundo para que diga qué guapo es mi niño, qué guapo es mi niño, y te tiene que parecer bien, Y no, en el mundo hay gente que piensa que eres feo. En el mundo hay gente que piensa que no eres tan simpático como tu abuela dice. Así que aprende a lidiar con ello. Otro día os hablaré, porque quiero seguir hablando del tema del control de peso y demás. Estoy cogiendo más ideas y me habéis pedido que siga hablando, pero hoy el tema es este. Y espero que estemos dispuestos a dialogar sobre esto. Porque pasa otra cosa, que es que los talibanes modernos no se sienten muy cómodos debatiendo. Prefieren o gritar más o, cuando son vencidos, echarse a llorar. Es que tú estás violentando. Ese tipo de cosas. En fin, amigos, intentemos que este mundo sea un sitio un poquito mejor. Vidas en redes más que tecnología. Es cyberpunk, movilidad, nomadismo y contracultura. Síguenos en vidasenred.com.